cual criaturas viscosas de tamaños colosales que se asemejan a deidades supremas frente al mínimo poderío de los mortales y cualquier ser terrestre, nos acercamos venidos desde dimensiones prohibidas y universos sellados para traerles este super episodio cósmico y repleto de tentáculos número 10. Mi nombre es Vangarot Baxuno de Musakaf. Me encuentro con el amigo Agustín Laff desde Concepción de Arguray. Hola Agustín, ¿cómo estás? Ese es tu nombre de bicho loca. No le pusiste mucho laburo igual al nombre. Me parece. No, pasa que hay que ver cómo están escritos, porque dice es Age. Bueno, sí, capaz que sí, capaz que escrito queda raro, ¿no? No sé, la verdad, bueno. ¿Cómo estamos? Yo sí, todo tranqui. Sí, he cansado por tener un día muy arduo, pero aprendí a slapear con el bajo y estoy muy feliz. ¿Vos qué onda? ¿Qué onda de tu vida? ¿Yo? No sé. Estoy esperando, estoy viendo si consigo un laburo dentro de poco. Esperemos. ¿De qué vas a laburar? ¿Y qué te parece? Lo único para lo que tengo cursos y certificación y chance de que me agarren es cocinero. Otra no tengo. Ah, preocupado entre todo. Yo, hablando de cocina, nada que ver lo que iba a decir. Probé lo que es Subway y estoy re adicto con eso. Hoy fuera de joda, estuve todo el día pensando en comerme un sándwich de pollo teriyaki con... ¿Son buenos? Esa marca nunca en mi vida probé. Acá no hay. Yo le tenía como rechazo, pero fui con mi novia y está re bueno, ¿eh? Lo puesto que lo recontrabale, es re rico. Es como carne de verdad, no es un pájaro mutante. ¿Y precio? Tirando económico. Creo que estaba el Chebuzán de 15 centímetros. Ajá. Estaba... Creo que 40p, algo así. Bueno, 15... Pero bueno, para como quieras. ¿Y vos le pones todo lo que quieras? Sí. Tiene para elegir, mirá. Bueno, no, ahora que lo pienso, 15 centímetros no es tanto. Pero pará. ¿Qué? Mirá, agarrás así y le pedís el chousán, ¿no? Ajá. Por ejemplo, de pollo teriyaki, ese que pienso. Sí, ya sé, le ponés de todo lo que... Claro, le ponés cheddar y yo le pongo cebolla, tomate, lechuga, pimiento. Me está faltando algo que no me acuerdo qué es. Bueno, y mayonesa. Y es re rico. Y encima está todo como calentito. Sí, te lo calento. Muy, muy bueno, muy rico. Bueno. Mató, hablemos de comidas. Comida rápida. Sí. Bueno, pasamos así todo rápido y acelerado porque hoy tenemos un programa muy... Yo estoy como muy hypeado. Ya te lo dije como 5 veces, pero... Sí. Hay que repetir esas cosas, ¿viste? Bueno. ¿Primero con qué? Vamos... Primero vamos a ir con el juego que jugar antes de morir. Me encanta porque todos los programas sacan una musiquita diferente. Juego que jugar antes de morir, sacado de un libro que dice mi juego que jugar antes de morir. Bueno. ¿Cuál es el juego del día? Este es Galaxian. Jueguito 1979, estamos por terminar los 70s. Seguimos entre los... ¿Cómo estaba el espacio en los 70, no? Estaba full, todo espacio algo. Y obvio. No había salido Star Wars. Ajá, 77 Star Wars. 2 años después, obvio, todo el mundo está con la pija bien parada. Todavía. El espacio. Con el espacio. Pero pará, ¿estabas parada o estabas así como medio caídita ya como que... No, para mí que parada. ¿Así? Porque encima... ¿Querida y venosa? Permiso, vamos a hacer otro corte y vamos a ver cuándo salió la segunda de Star Wars. Corte. 1980 sale la segunda de Star Wars, y que es la mejor de todas, aunque todas me parecen una garcha. Y así que esa segunda seguro que revivió todo, la paró mal todavía. La agrandó incluso capaz. Así que nada. Muy bien. Y todos los oyentes nuevos que se vinieron en el programa anterior se fueron todos a la mierda porque se enteraron de que vos dijiste... ¿Qué? Star Wars no me caga una pija, me parece una verga. Bueno, ¿qué y importa? Y después tengo algo que comentar que seguro te va a poner enojado, pero bueno. Bueno, ¿qué es este juego? El Space Invaders, sí. Otra vez, pero como siempre, alguna mecánica mejorada por ahí, metida. Por ejemplo, ahora de repente un enemigo... se podía venir encima tuyo, tipo kamikaze, ¿viste? Y bueno, había que esquivar. Se agregaba eso. Había más Veo. oleadas. ¿Qué? Sí. No, no, quería googlear rápido para ver si es como el Galaga, porque Ah, me pareció espera, muy ya, Galaga. qué boludo. Te tengo que pasar una imagen. No, Tengo. ya encontré, ya encontré, ya encontré. Bueno. Ah, yo jugué este. Sí, la mamadera. Yo le decía que era la mamadera esa navecita de mierda. Bueno. Nada, después es todo lo mismo. El típico juego con navecita, vas matando hordas. Salió para todo, básicamente. Versiones de todas las consolas, de Atari, Coleco, Commodore, Nintendo, PlayStation incluso, Nintendo 64, en otras versiones, ¿no? Qué loco, ¿y qué salió primero? ¿Este o el Galaga? ¿Este? Yo jugué después este Galaga, mucho después. Ah, no, nada que ver, no, nada que ver. El Galaga tiene un re gráfico comparado con eso. Bueno, también para computadoras, Apple, 70.000 sistemas operativos. Hay una... Ah, me estás jodiendo. Mira ¿Qué esto. pasa? Voy a admitir que esto no lo leí antes. Galaga es la secuela de Galaxian. Ah, mirá. Hay que ser En vivo, boludo, ¿no? gente. La tercera entrega se llama Ga Plus. Después Galaga 88, Galaxian 3, Galaxian 3 Theater. Fueron saliendo juegos, así que son todos de la misma saga. Mirá Mindfuck, ¿eh? vos. Un mindfuck. O sea que la mamadera evolucionó a navecita de verdad. Claro. Salieron clones, por supuesto. Tengo algunos nombres acá: Moon Alien, Super Galaxians, Zero Time, Space Invaders, Galáctica, Swarm, de todo. Sí, por el mismo sistema loco de la navecita que... ¡Piu, piu, El récord mundial es de 389.770 puntos. Y. piu, piu! Medio pete comparado con el 90 millones Bueno, pero del... ¿Cuál era es el del una cosa de asteroide? cada juego, boludo. ¿Qué le va a hacer? Nah, Capaz no que tiene... tuvo 5 días jugando para sacar 300.000 puntos. ¿Qué sabes? Nah, no sé, yo la verdad que ahora lo abro, me pongo y... Sí, sacás 1.000.000 al toque, ¿no? Y lo rompo, lo lleno de chetos locos y lo craqueo todo Bueno. y... La versión de NES tiene un easter egg donde aparecen temas musicales que no tienen nada que ver con el juego. Por ejemplo, un tema de la banda sonora de la peli de Ghibli, Nausicaa del Valle del Viento. No lo conozco. Bueno, es conocida la peli. Bastante Sí, querida. seguro. ¿Eh? Seguro que sí, pero no, yo no lo conozco. Bueno, Es y como... nada, no tengo mucha más info. Es un juego que estuvo ahí. Claro, era una primera parte de algo que era igual que Space Invaders. Tampoco suponía mucho. Después con Galaga la rompió, obvio. Es Que muy, Galaga salió muy en el 81. jueguito. Ah, ¿Cómo? Galaga salió en el 81 y la desarrolladora fue Namco. Y distribuía Midway. Mirá, Namco Bandai, Y Namco se fusionó con Bandai. claro, eso es antes de ser Namco Bandai. Pasaba un culo que vas a tiro. Pa, pa, pa, pa. Bandai era una empresa de juguetes, creo. Así que Interesting. eso. Ahí está Galaxian. Bueno, a mí Galaxian, la verdad que me parece muy jueguito de pizzería yankee de los 80, Y ¿viste? sí, no, de bardo, típico. ¿Qué Claro, te donde están esperás? los nenitos diciendo, wow, rompiste el récord. Sí. Pon tu nombre. Capaz que Bajardo. el dueño te regalaba una gaseosa, algo de eso, ¿no? Ponele que en el 1-1 capaz que sí, pero yo ahora como que... Es que de pibe en el piso, ahora te contra, nena, anda laura. Sí. Bueno. Pero por ahí sí. ¿Qué te pareció? ¿Te No, sorprendió lo copado. de que era al final el Galaga, la misma saga, ¿no? No, me sorprendió que era este juego, porque yo me acuerdo que lo jugué un montón por la mamadera, me acuerdo, que la navecita que es una mamadera. Sí. Después. Y la navecita esa amarilla. Que también es medio como icónica, ¿viste? Esa navecita que es como un dragoncito. No, ni idea. Bueno, esa. Y Esa. también el, conozco más el Galaga que... ¿Está bien? Locura que es una secuela. Yo pensé que era un plagio elaborado. Sí. No que... Pero no, Pero bien, era la copado. secuela. Sí, me Bien. gustó, me gustó. Perfecto. Bueno. Ahora pasamos a una parte que este, el programa anterior en realidad estuvo más numerosa, ¿no? Tuvo más como más gente, estuvo ahí bardeándola. Este creo que tiene bastante, ¿no? Sí, eso que tiene re pocas reproducciones, tiene 19 reproducciones nomás. Sí, estamos hablando bueno, de... Por lo menos... Dale. Para, A ver cuál será la... ¿Cuál será el tema? Ritmo, estoy pensando por eso. ¿Qué me estás haciendo? Wait for it. Wait for it. ¿Qué ritmo querés? ¿Reggae, jazz? Hicimos un ritmo cualquiera, cualquier ritmo. Ritmo de música de terror para ambientar con Cthulhu. Saludos desde las oscuras tierras de Riley. Los saludos del programa anterior. ¡Tenemos saludos de...! Eso fue sorprendentemente bueno, la verdad. En serio. Gracias. Estaba por decir... ¿Desde cuánto lo voy a quedar? Desde... Aspep Gamers. Desde Facebook. Sí. Vamos a decir Facebook de una. Ajá. Tenemos. Oye, ya arrancamos. Pablo Luis Daniel Obregón... dijo... Ajá. Se enojó. Dijo... ¿Qué clase de mariconadas es eso de no uses X arma? Aprendan a jugar, petes, así todo indignado, todo furioso. Y Luciano Giuri, otro oyente, Este es el nuevo, ¿no? Sí, no, ese es otro. A ver. Se le sumó su reclamo y dijo: la gente verga que canta no vale X arma tiene el mismo lugar en el infierno que los que decían no vale más de 2 torres en Warcraft 3. Ja, ja, ja, ja. Puso. Yo vengo a aclarar eso rápidamente. Por ejemplo, por lo menos. Ajá, ¿me explicas lo de las torres? ¿Qué onda eso? No, yo tampoco entendí porque yo no jugaba acá. La verdad, no tengo ni idea de qué carajo son las torres. Yo llenaba todo de torres cuando jugaba solo. Pero, ni idea. Bueno. Yo quería decir que. Ajá, ¿qué decías? En mi ciber de mi casa, cuando decíamos que X arma no valía, era para que la partida dure más. Si no, nos ponemos todos tecos y matamos en 5 segundos. Por lo menos en mi casa, o sea, acá en casa era así. No sé si por ir a por nada, no quieren esta arma. Yo sé que en el Battlefield 3, ¿te acordás que los brazucas? ¿Qué arma dijiste que se ponían? La Tech. ¿Cuál es esa? ¿Puede ser que es el sniper semiautomático? Sí, que boom, boom, boom, boom, que te cae, tío. Si ya bueno, ponemos todo eso, ya puede. Yo sabes. Eso es un hijo de puta. Eso. Yo sabes. Bueno, ¿viste? Y sí, me puteaban bastante, sí. Claro, por eso, más para que dure un poquito más y sea más divertido, ¿no? Solamente el arma que mate a todos y ya fue. Sí. ¿Viste que, por ejemplo, en los servers brazucas de Battlefield 3 también ponen así como... Esos son como reglas que no pueden jugar con X arma. Uh-huh. Y yo como son brazucas, me chupa huevo, me pongo todo lo que yo quiero y los cago a tiro, negro de mierda. No, esas cosas no se dicen. En Battlefield son mucho de que no te dejan usar escopetas en los servers. Y te quedan incluso así, si usas. Pero la escopeta es mío como arma de macho, po. Hay que ir cuerpo a cuerpo, o sea... Yo antes de que llegue yo la maté. Mata de un tiro, Bueno, pero antes de que llegue lo tenés que matar, boludo. Antes que llegue hacia vos, tenés que agarrar un tiro. No funciona muy así. Sí, funciona así. Le das un naca, le das un par de tiros en la cabecita y pim pim. Headshot. Bueno. Uy, perdón. Ajá, sí. ¿Continúo? Sí. Después, Nico Fernández... que es un... ¿Esto en qué es? Esto es en Checkpointers, creo. Sí, en Checkpointers. Sí. Es un colega de otro podcast, no me acuerdo cuál es. Creo que es... ¿cuál era? ¿Sí? Sí, Nico Fernández tiene otro podcast. Tiene un podcast también. De hecho, el póster que él tiene en su foto de perfil, yo lo tengo en gigante en 3 metros, cortesía de mi amigo Nicolás Escobar. Nico Fernández dijo... A ver, para. Dale. Ah, sí. ¿Te acuerdas qué época es? Ajá. No es el de... ¿Café Fandango? No, es otro. No, Café Fandango no. Creo que es el de Warcraft, ¿o no? Ay, no me acuerdo. Porque hay un podcast de Warcraft. Bueno, él dijo... Mirá, tiene remera... Bueno, vas a taquear al pibe. Sí. Él dijo... ¡Nuevo podcast! ¡No sabía! Habría que hacer alguna publicación como para saber del nuevo podcast. Coma, ahí me suscribí. Yo le contesté, pese a que vos dijiste que no le contesté, yo le contesté. Sí, no importa. Y Sebastián Rocco dijo, en Argentina Podcastera hay un post mensual de podcast que salen, yo conozco varios por ahí. Cosa que nosotros nunca ponemos en Sí, Argentina es verdad. Podcastera. No, yo cuando me acuerdo nomás lo mando, Ahora voy a pero la empezar verdad que a, habría que hacerlo, ¿no? voy a empezar a spamear cada vez que subamos el programa. Lo voy a hacer. Para que quiera conocer podcast nuevos de Argentina, pueden entrar ahí en Argentina Podcastera y hay de todo. Yo la otra vez entré hace un montón y había 8 Sí, yo boludeces. me agarré algunos pocas de cocina también. Yo tengo una, ¿sabes que tengo una teoría antes de leer el último comentario? ¿Sabes que este programa para ¿Qué mí cosa? tiene pocas views porque lo subimos un viernes? Porque el de sábado, el pasado, tuvo un montón de views. Capaz que estaban al pedo. Sí. ¿Qué decís? ¿Vos decís que este programa se va a subir el sábado? Yo como experimento, no sé si vos querés pensarlo. Chan. Bueno, sí, Yo dale, ¿por qué no? lo subo como experimento porque capaz que el sábado está más al pedo y ninguno tiene que laburar o estudiar y Y te llega. le saltó y lo se pusieron a ver, qué sé yo. Pues tuvo re A ver, poquitos. dale, vamos a probar. Este episodio se va a subir el sábado, a ver qué onda. Vale, vamos a ver. Ja, ja, ja. Y el último. Bien. El último. Bueno, el último no, porque después Sí. falta de YouTube. El último de Facebook. Que es Andrés de Marré. Dijo, me siento viejo la puta madre, jaja. Suscripto y apoyando el proyecto apenas termine de escuchar, te tiro feedback. Yo otra vez, ignorando cualquier advertencia de Agus, le contesté. Y le dije que se ganó un Nokia 5200. Y él dijo que, ¿cómo se la bancaba ese celular? Jaja, era el 1100 de la época moderna, de verdad. ¿Cuál es el 1100? El que tiene la internita. Ah, el Nokia 1100. Sí. ¿Y cuál es el 5200? ¿Te acordás que era uno naranja que se levantaba? Ah, es que se desliza, que era como el futuro, Claro, ¿no? ese era como el posta, Sí. ese que tenía ese era el huevudo de la Sí, escuela. sí, sí. Y después, él contestó después de haber escuchado el podcast. Sí. Puso, ¡ja, ja! Porque con 2J, bien, habiendo escuchando la pasé bien. Se me hizo corto eso de nota más cuando. Para que lo críe medio. Se me hizo corto. Eso denota más cuando uno la pasa bien. No. Pará. Mirá que yo lo puteo. ¿Viste? Cuando lee Saki que se enoja. Bueno, como que lo comprendo un poquito. Se me hizo corto. Eso denota más cuando uno lo pasa bien. No quiere que las cosas terminen. Me trajeron muchísimos recuerdos y si había. Y sí, había Y sí, cibers donde vendían los trucos de GTA unas ratas coludas esos tipos. Yo me acuerdo que la primera vez que tuve PC, ya llegando a los 15. Busqué en todos lados y compré el GTA, Need for Speed Most Wanted, el Hit and Run, que lo amé por ser tan terrible de los Simpsons, y el Counter Strike. qué lindo es. Así que, como dije, suscripto y a escuchar los programas anteriores. Yo debo ser la única persona que no le Se va a gustó los llegar Simpsons. un... Debo ser la única persona que no le gustó el jueguito de los Simpsons. Va, me gustó, ¿El Hit and pero. Run? Sí. ¿Qué hijo de puta que sos? Me gustó, pero me moló el toque, no sé. Bueno, Yo soy enfermo de Simpson, está bien, es tu opinión. Es tu Me cayó bien opinión. este pibe, no solo porque nos adubló, sino porque, como todos los oyentes, ya lo estoqué en Facebook. Sí. Y le gusta Cowboy Bebop, Capitán Harlock, Full Metal Alchemist, Pokémon. todo lo bueno. Así que nada, un capo. Bien, bien. Y va a escuchar todos los podcasts. Se va a llevar, para mí, una desilusión si escucha los anteriores. No, no, Alguno de los no, anteriores, no, algunos no. están buenos. El primero es el mejor. Bueno, puedo decir que el pasado no lo superó al primero. No, ninguno supera al primero. El primero fue mejor. Bueno. Nada, muchas gracias Andrés por el comentario y el feedback. Claro, Esperamos sí. que nos sigas Sí. Y por después, bastante rato. por último, en Facebook, Ajá. en YouTube, el amigazo de la casa, Nicolás Escobar, puso: Sí. aguante el Diablo 2 Online, loco. Era lo mejor de la época eso, Aguante. chaván. Yo jugué online en el server de 3D Games hasta que lo cerraron para comprar la licencia de Diablo 3. Ese día murió una parte de mí. Ecchi Ecchi, Hechicera Mefera, Iván Hollow, Druida de Furia, descansen en paz. Esos eran los nombres de sus personajes, me acuerdo. ¿Vos jugás con él? No. No, no, yo. Ahí vas a la casa y te mostraba. No, tampoco, yo en esa época era re villero y jugaba Counter todo el día. Yo no tengo miedo, no conocí que yo antes era re villero y ahora estoy más purificado. Como conté la vez Ajá. pasada. Pero no, no, yo no jugaba. De hecho, yo hasta ahora nunca terminé el Diablo 2. Es Yo una. me quedé. Yo es un poco que debería darme vergüenza, pero yo me quedé en la pelea final contra Diablo y A la no le pude mierda, ganar. boludo. No, yo ni en pedo, ya te Porque di. durante todo el juego me había subido los stats y los niveles como el orto. Sí. Y nada, llegué todo mal y nada, no le podía ganar. Era imposible. Yo tengo otro amigo que sigue jugando Diablo 2 y en un CV así medio raro, ¿viste? Y porque es Y un está re juegazo, enviciado. creo. Sí, no. Una cosa muy loca. Y acá falta el comentario de alguien que no lo estoy viendo, ¿eh? Me está preocupando. ¿Qué le habrá pasado? Sí, me parece que ¿Dónde se enojó, está? boludo, ¿Se con... enojó, decís? No, ya no nos quiere, Dallas. No, no, Dula, Qué no. feo. No, no. Quiero que aparezca Douglas de vuelta. Para mí es que es porque lo hicimos un viernes, ¿eh? No quiero decir nada, pero te lo digo así medio No bajito. sé. Para que no escuche Trump, ahora que ganó. Que no se entere que. Porque es un. Bueno, ahora listo. Sí. Esos fueron todos los saludos que tuvimos en este programa, que fueron bastantes comparado con la cantidad de views que tenemos en YouTube. Y las descargas en iBooks que Ajá. estuve viendo, que fueron 3. ¿Eh? Y las descargas de lo que es el MP3. Claro, también. Ah, y creo que tenemos Que un esas nuevo fueron oyente, cuatro. que es Alejandro Kawok. Ah, también escucha. Sí, porque yo le vendí la Vita. Y después de venderle Ah, la. se la vendiste al Sí, le final. vendí la Vita al final. Después de vendérsela, Sí. le tiré medio como que. ¡Ah, che! Tengo un podcast de escuchar otra vez. Encuentro la vela, buscaron. Manso Y rata. el chabón dijo. ¡Ah! Se cagó y se dijo. ¡Ay! ¿Qué? Después lo escucho, dijo. Así Claro. que si le escuchás a Alejandro Cabo, Obvio. sos un capo de la vida, pues te cagaste de risa y no me dijiste, ah, sí, está bien, y me bloqueaste. Bueno, vamos a la parte Sí. más, o sea, terminada con esta partecita del programa, vamos a la más icónica, la que tiene una música Ajá. fija, ya de por sí, porque nunca la cambiamos. Dale, dale. Una parte que, ahora que tengo, ahora que sé slapear, lo haría con el bajo, pero ya con, a su tiempo, gente, a su tiempo lo voy a hacer con el bajo. Ajá. Vamos. Dale. ¿Qué jugamos? ¿Qué hemos? ¿Qué lo jugamos? Rompió el teclado el pibe. No, le di a la latita con. Así. Bueno. Pa Ahora que yo hago porque te dije que Bien, yo tengo poquito. querés arrancar Sí, sí, vos? sí. Dale. El miedo total es corto. Seguí jugando Borderlands. Estoy Ah, bien. muy enviciado con ese juego, la verdad, me llamó la atención. ¿Te gustó? Sí, yo pensé que iba a colgar al toque. Pero lo continué bastante bien. El 2 está muy bueno, Yo hasta ahora me quedé en nivel 25. Y el DLC del 2 también. Todos los DLC del 2 son buenísimos. Yo tenía. El que yo me compré tenía todos los DLC de una. Y yo jugaba con el personaje ese que es como un psicópata, ¿viste? Psycho. Claro, lo que tiene la mascarita. Sí, se llama Yo Psycho. usaba ese, porque me gustaba, era. Estaba re. ¡Bah! Pero bueno, volviendo a Borderlands común, lo juego bastante. Me quedé en el 25, sigo con mi personaje sniper loco. Con un revólver. Bien, con Mordecai. Como el de Kai, sí. Y nada, nada para contar. Es raro que yo siga un juego. Sí que lo tire a la mierda a los 20 minutos y juego otro y. Y repita ese círculo vicioso. Pero bien. Sí. Bien, bien, bien, lo continué. Y es bueno, ¿no? Sí, es bueno eso. Así que lo voy a finiquitar, espero. Estuve viendo que el nivel máximo es Bien, bien, 50. bien. ¿Ah, sí? Así que, sí. Así que. Tiene medio camino, ponele. Tiene la mitad. Después. Bien. ¿Qué estuve más? ¿Qué estuve jugando? Estuve jugando Paladins. Otra vez con Le esa estoy mierda. dando matraca mal. Oh. Un chabón en Aspe o en Checkpoint, no Sí. me acuerdo que me dijo que no, porque comparar. Bueno, comparar y sé como comparar Coca-Cola con Manaos. Y como, muy indignado el señor. Yo dije, no es que digo que es lo mismo. Para mí sería, para mí eso es, para mí, Sí. mi opinión, permiso, Permiso, dale. comparar Overwatch con Coso, con Paladins y comparar Pretty con Manaus. ¿Por qué tan bajo el boludo del nivel? Y bueno, porque para mí los dos son una mierda. ¡No! ¿Qué querés que haga? No, yo no conozco que el Borderlands. El Overwatch se ve más lindo y por ahí los personajes tienen como más carisma, toda la boludez. Y tienen todos un corto re bien animado. Qué conveniente para un juego, ¿no? Pero a mí el Paladins me divirtió mucho más, no sé, yo me cago de risa con el Paladins. Y eso que yo sí... Está bien, está perfecto. Agus sabe que yo soy enfermo de Blizzard. Y sin embargo, lo banco más a Paladins que al Overwatch. Puedo diferir. No. Está bien, está perfecto. Así que eso es todo, vayan a jugarlo porque encima es gratis, loco. Si es gratis no puede ser malo, bien. Eso decía mi tío Eufelio que compraba vino en caja que a 20 pesos y... Bueno, a ver. Si el rock es gratis, mucho mejor. Como dice Diego Shepard. Claro. De una. Bien. Después estuve... Sí. Sí, sí. ¿Cómo, sí, cómo decía Douglas? Que cómo, sí. Bueno. Después estuve viendo una cosa que quiero recomendar que nada que ver con nada, pero quería recomendar. Estuve viendo el programa Pico y Baterita que hace Alejandro La Regina de Aspep en su canal de YouTube, Pico y Baterita. Estuve viendo cuando jugaban al Dark Souls, pero jugaban Drunk Souls, no sé si estuviste viendo o algo. Sí, lo vi un rato y me pegué un embole de aquellos y lo saqué. Yo me quedé de risa, no sé, lo pasé re bien. Sí, vamos a tener que diferir otra vez. A mí me pareció una garcha. Está bien, loco. Pero bueno, bueno, pará. ¿Sabés quién es el otro chabón que estaba con él? No, ¿quién es? Licata Caruso, el que yo te dije al principio. Todo cierra. El que dijo, como la mía, cuando hablaban de algo corto. ¿Entendés? ¡Ah, todo cierra! Los átomos se chocan. Los planetas se chocan. Él tenía un canal donde hacían un programa, después te lo paso. ¿Sabes? Lo sospeché, dije, ¿será ese Pablo? Y dije, nah, ni pedo. Esa es la coincidencia. Bueno, y me dieron unas ganas terribles de jugar Dark Souls, pero no quiero jugar para no dejar a Borderlands. Me estoy aguantándola. Así que cuando lo agarre, lo voy a jugar con ganas, pues estoy todo con la leche acumulada, por así decirlo. ¿Por qué? Bueno. Y por último. Sí. Ajá. Tengo para decir acá, para decirte a vos, que estuve viendo el último episodio de Dragon Ball, donde se fusionan y pelean contra el enemigo de turno. ¿Qué, de Dragon Ball Super? Sí. Ajá. Tengo que decir que la pelea, que dura menos de 2 minutos, está muy bien animada y es muy rápida y me re gustó. Yo no miro Dragon Ball, lo miro a mi novia, pero justo como lo enganchó y... Dije, a ver, ¿cuándo está pelotude? Y la pelea estuvo recopada, ¿eh? Pese a que duró un poquito, animada estuvo re bien. Después terminó con el clásico final de que no voy a spoilear, pero... es el mismo final de siempre, gente. No se pierde nada. Después... Y eso es todo. Todo lo que jugué y me colé, eso es todo. Muy ultra poquito. Cuando termine el Borderlands la semana que viene, tengo más para hablar. Pero por ahora, eso solo. Bueno, ¿usted o qué estuvo? ¿Qué estuvo? No sé qué decís, que era poquito, si yo tengo menos, pero bueno. ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! Bueno, primero estuve jugando mucho The Crew, el juego de Ubisoft, de autos. Donde estás en un mundo abierto, que son todos los Estados Unidos. Sí, que yo lo jugué 5 minutos, ¿te acordás? Lo jugué un toquecito y después lo tuve que borrar. Sí. Yo lo sigo jugando, me encanta, la verdad. Está buenísimo explorar todo y tenés objetivos que son de exploración sí o sí. Encontrar partes de autos ocultos y si encontrás todo eso te dan un hot rod, por ejemplo. Nunca te bajás, ¿no? Muy bueno. Nunca te bajás. No. Puro conducción. Qué loco. Nada, es buenísimo el juego, la verdad que lo recomiendo. No sé a qué precio está y si vale la pena ese precio, pero si alguien le tenía ganas, yo lo rebanco. Si les gusta jugar solos. Porque la verdad, experiencia online, hasta ahora no tuve nada en cuanto a hacer carreras con otros jugadores, por ejemplo. Sí. Nada de eso, porque probás y no conseguí gente ni en pedo. Lo que sí, es verdad que te encontrás otros jugadores mientras jugás. por el mundo, ¿viste? Por ejemplo, una estaba yendo, había como una oferta de autos en Las Vegas y yo estaba en Florida, ponele. Tiene que Y manejar. ponele que para ir de ahí a ahí estás, no sé, 15 minutos capaz. Sí. Entonces agarré y empecé a andar todo. Podía ser viaje rápido, pero quería descubrir el mapa porque no había ido por ahí hasta ese momento. Si vos pasás por un lugar, ya podés hacer viaje rápido todas las veces que vos quieras. Ah, eso es una reventaja. Yo sé ya que fumaste todo el viaje como un boludo. Si vos querés o si no estuviste ahí todavía. Así que bueno. Y en el camino iba por la ruta y de repente me cruza un chabón que lo está persiguiendo la policía, ¿viste? Sí. Otro jugador. Sí. Y era como re flashero y eso está bueno, tenés como esos eventos aleatorios. O una vez, por ejemplo, me encontré un chabón, yo estaba buscando una parte de un auto que estaba escondida. Sí. Y me cruzo con un chabón y estamos los dos parados en el mismo lugar como buscando. Entonces, una vez yo encontré la parte, lo vi que él seguía buscando, le toqué bocina y hice que me siga hasta donde estaba escondida la parte. ¡Ay, Y qué me buen metí, tipo salí, el Agus! él juntó lo suyo y nos fuimos los dos. Eso estuvo genial, Esa la verdad. solidaridad entre Rihanna. Bueno, y nada, muy bueno el The Crew. Mucha gente no lo banca, pero porque no lo jugó y es de Ubisoft. No tienen la puta idea. Pero eso. Después, voy a hablar de un par de series. A ver, a Las ver. dos de Cartoon Network. Animadas. La primera, esta capaz que la conoces. Las aventuras de Flapjack. Sí. Bueno. Dibujito medio Te turbio. sale. Sí. Tenía sus cosas medio raritas. Y po. ¿Cómo era la musiquita de Flapjack? Sí, yo recuerdo ese capítulo. Creo que eran como unas flautitas así. Ah, no me acuerdo. ¿Y qué onda? ¿Qué pasó? Nada, me puse a ver unos episodios y me acordé que estaba buenísima la serie. Vamos a hacer una especie de sinopsis. Es un pibito, un marinerito Ay, qué asco, boludo. que vive en una especie de puerto, isla puerto, ponele, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba? De. No, no me acuerdo. Puerto algo Espera así que me era. fijo ahora. Espera un segundito. Oeste. Ese doble. Eso es buenísimo, boludo. El oeste. West. Y hace la W con los dedos, boludo. Qué cosa genial. Pero re turbio, boludo, lo dibujo. Re Cronenberg, diría Federelli. ¿Vos qué pensás? ¿La serie de Cartoon Network se miran en latino o en inglés? La verdad que son bastante similares entre sí las voces. Así que mírala como te guste. Pero decime una opinión, hijo de La puta. isla de ellos se llama Bahía Ah, ya te preguntás Tormentosa. así. Flapjack es un pibito, ya dije, un marinerito, que lo crió una ballena parlante que se llamaba Bubi. No Bubi de teta, sino Bubie, así. Que. Este Flapjack se encuentra con un pirata, un capitán nudillos, ¿no? Sí, cuidado, no dije. Y el capitán nudillos lo convence a Flapjack de que hay una isla en algún lugar, que es la isla de los caramelos, donde van a tener todos los caramelos que se les pueda ocurrir. Y ese es el objetivo de la serie, ¿no? Encontrar la isla de los caramelos. Sí, es muy raro que no pasan mucho el primer episodio, ¿viste? En Cartoon Network. Como te Ajá. lo chocás así, entrar en medio de la historia. ¡Pah! En la cara, ahí en el pecho. Y obvio. Son todos así en general. Sí. Esta serie fue creada, ya se sabe por algunos, que la hizo el creador de Hora de Aventura, de Gravity Falls. Estuvieron estos escritores, Regular Show, de todo. Mirá, no sabía eso yo. Uno de los storyboarders hizo la serie esta que le cabe a todo el mundo, Over the Garden Wall. ¡Qué serie, por favor! Me he olvidado de esa serie. Yo ya miré, yo ya miré. No sé, yo no la vi. Muy buena, ¿eh? Bueno, nada, de acá salieron todos esos pibes, ¿no? Ya pueden saber que es buena, por lo menos, esta serie. Está bueno porque está ambientado en el tiempo Ponele en 1910. Sí, es medio así Por como ahí. victoriano turbio. Obvio. Está muy bueno, la verdad. Ya van a estar viendo las imágenes probablemente, pero hay dibujos muy bizarros. Hay personajes en la isla que son re graciosos. Uno muy bueno es el ¿cómo era? ¿Cómo era el título entero? El que tiene los caramelos, ese. No, no, Que no, tenía la no. mujer que era una esposa caramelo. Que se movía. ¡Era Sí, returbio, boludo! Yo sí. me acuerdo de eso. No, no, pero ¿cómo es? No me sale el tercer cargo del tipo, era que tenía tres ¿El laburos. doctor Barbero ese? Doctor ¿Doctor Barbero y algo Barbero? más era. No, doctor Barbero era. No, no, pero. Ah, doctor Barbero dentista, algo de eso. Ah, no me acuerdo. Yo me acuerdo que era el doctor Barbero. Me decía así. Que era genial porque ponele que iban al consultorio del médico, le decía, necesito que me corte el pelo, y el chabón se iba al negocio que tenía al lado y se ponía todo lo de barbero, se cambiaba al toque. Sí. Espera, a ver. Esta además era de esas series, creo, ¿no? Si mal no recuerdo, que cambiaba así como de estilo de dibujo a óleo, a muñeco, a todo así, ¿no? Sí, Que todo. después se usa siempre eso, ahora se usa más. Como en Gumball, que se usa un montón ese tema de muñeco o dibujito o 3D. Bueno, y este es un perfecto segue que me estás dando a la otra serie que quiero Qué hablar. grande que soy, por Dios. De la misma camada de creadores, ¿no? Sí. Toda esta gente. Esta serie se llama Chowder. Sí. ¡Qué ¿Sí? serio! Sí, me había olvidado esa serie. Era buenísimo. Bien, esta serie es un mundo rarísimo, con construcciones bastante árabes, ¿no? Tirando a árabes, rusas. Sí. Mo montón de color, montón de creatividad metida. Muy Tetris. ¿Cómo es? Ajá, ¿De dónde ¿cómo? era Tetris? ¿De qué país era Tetris? Claro, los edificios capillas rusas, Claro, sí. Mira así como digámosle. la cúpula esa loca. Bueno, esto trata de una especie de. ¿Qué animal es, Chowder? Yo no es como un gato mapache por la colita. Que es Sí. rayada. Es un aprendiz de cocinero que vive con su maestro Mundal. Gran La ciudad personaje. se llama Ciudad Mazapán. Sí. Mundal tiene una esposa y su asistente, se le puede decir, amigo, que es Snitchell, Sí. Ayudante, sí, es un que empleado. es como un. ¿Qué cosa es Snitchell? Es Era un bicho de roca, como un creo. golem. Sí, es como un Como golem. un golem de piedra, algo así. Sí, rato, rato, rato. Que su único vocabulario, como dice Bangu, como es, lo único que dice en toda la Es serie. rada, es rata, rata, rata. Así, Me acuerdo que había un exacto. capítulo que No contaba habla, un chiste, dice ¿te eso. acordás de ese ¿Qué? capítulo? No, ¿cómo Que era? contaba un chiste que era como que estaba todo jodiendo. Y dice rata, rata, Sí. rata, rata, rata, rata. Y te, hace como así como gestos sensuales, ¿viste? Rata, rata, rata, rata. Y Munda dice, ¡oh, Nietzsche! No, ese chiste no es pastoral, algo así. Como que le agarra calor. Como si era la mierda, Nietzsche. Me acuerdo de ese chiste, dice rata, rata, rata. Bueno, nada, esta serie es zarpada en lo que es comidas locas. Muchas veces comidas con vida propia, hacen platos rarísimos. Tiene una comedia que por momentos es como para pibes, pero por momentos está buenísimo. No sé, Está como que, a mí me encanta. como dije yo recién, que es como el chiste ese zarpado que si sos Sí. grande lo entendés que era algo zarpado y por eso le agarrás así porque no era mundial y se ponía así como, oh, pero si no, sí. Bueno, y nada. La verdad que re recomendadísima. Todos los ciudadanos de la ciudad son animales o bichos con formas raras, colores raros. Es Sí, buenísimo. es muy colorinche, muy, eso está bueno, que sea tan Sí. muchos colores, mucha, tanta vida loca que haya. Sí. Y. ¿Qué más? No, no, no, es Ah, una cosa. una cosa, si como para ver más o menos hacerse una idea, encontré un episodio que está bueno como para el que lo ve por primera vez, ponele. que es el episodio de la certificación. Sí, me acuerdo de ese capítulo. ¿Te acordás? Que Sí, sí, tenía. sí. Se quedaba sin. Nada, espera que voy a ver bien cuál es el nombre del episodio, así la gente lo puede buscar. Aparecen en YouTube fácil, en latino, en inglés, todo, Que completos. Mundal era malísimo. No, no es que era malísimo, es que no quería seguir la receta, él le ponía lo que le gustaba a él. Genial, Mundal. Es un genio, sí. Clase de certificación se llama el episodio. Véanlo. Bueno, se mataron con el nombre, pero igual está bueno. Igual es divertido. Bueno, esas eran las dos series de las que quería hablar. Y nada más. ¿No viste vos Over the Garden Hasta Wall? ahí. No, no. Mirala porque. Tengo tengo la sensación de que o me parece lo mejor que vi en la vida o que me va a parecer una garcha para hipsters. No, Over the Garden Wall, la verdad es que es una serie que es muy. Ha sido muy fuerte. O sea, está buena en todo sentido, está muy buena. Yo me la Ajá. fumé. Creo que eran 12 capítulos, una cosa así. Ni Era re idea. cortita. Y. No, súper recomendada, la verdad que recomendada. No es para hipster, yo que soy ultra cabeza en ese sentido, que no me cabe nada. Me la recontra fumé y la re Ajá. disfruté. Bueno, bien. Es raro que sea un dibujito que hable de Sabremos. la muerte, eso sí me parece muy raro. Bueno. Así que bueno, eso es todo. Vamos Ya está, nada más. Vamos al cortelopio y ya vamos a la parte de que por la cual yo estuve tan A emocionado. un gran temita musical Sí. selecto Sí. que ya nos Se va a enteraremos llamar, cuál vamos a fue. poner la canción Meta Guacha de El Pepo, un gran artista latinoamericano, Exacto. que va a decir. Así que ya volvemos con la sección. Vamos a escuchar Meta Watch. Bueno, vamos, pibes. Dale, guacha, sacate la bombacha. Rega eso. Estaría bueno hacer una troleada que arranque ese tema y ahí cambiar al tema de verdad, ¿no? Sí, yo estuve viendo que en Tactaduken pusieron hace dos episodios que ponen cumbia, ¿viste? En el intermedio musical. Y el último le pusieron, dejo de poner cumbia a la puta madre, todo lo sacaba toda la gente bardeando todo resacado los chabones. Dejen de poner cumbia a la Bueno. puta que los parió. Pará, loco, mierda. In Sancho, and I'd slap her. Oh. my baby. What I really wanna say is I've got mine, and I'll make it. Yes, I'm going up. Tell Sanchito that if he knows what is good for him, he best go run and hide. Daddy's got a new 45, and I won't think twice to stick that barrel straight down Sancho's throat. Believe me when I say that I've got something for his punk ass. What I really wanna know, my baby, y volvemos de esta vuelta a este tema sensacional e inspirador que te llena de luz el alma, como lo hace el Pepo. Solamente él sabe hacer esa sensación. ¿Quién es ese? De claro, esperanza por la humanidad. El del tema que sí pusimos, ¿no? Claro, amor al prójimo. La verdad, el Pepo. Yo me acuerdo cuando Gustavo Cerati hizo su gira de tributo al Pepo. Pero bueno, volviendo a esa luz que él nos ilumina. Vamos a la oscuridad del fondo del océano para hablar de un tema. No solo el fondo del océano. También puede ser de otras dimensiones. También pueden ser de otros tiempos. También pueden ser de otros juegos. Porque en el Bloodborne era muy. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Agus? Vamos a hablar. No de. Bueno, sí, vamos a hablar de Lovecraft. No vamos a hablar de lo que es conocido de Lovecraft. Porque eso ya. Además de que todos los podcasts ya lo dijeron, es como redundante, ¿no? Sí. Así que vamos a tirar, no sé, cosas que yo encontré, monstruos y criaturas que no se conocen o que me parecieron muy interesantes sus historias. En general no son. Traté de no traer lo que son estos monstruos gigantes. Que lo único que hacen son tener cultos de sacrificio. Que mirá, de los 150 monstruos que leí, sí, la mitad eran. Su historia era: este tipo rompía todo y tenía una iglesia que le traía sacrificios. Todo era igual, la verdad. Y son 150, gente, ¿eh? Sí. ¿Qué otra cosa son 150? ¿Eh? ¿Eh? Ahí lo tenés, el Pokémon Go. Ah, ¿el Pokémon claro. Go? Por supuesto. Ahora saben por qué es eso. Así que nada, si tenés ganas, vamos a empezar. Dale, dale, ilumíname. Primero que nada, la familia de Cthulhu. Sí. ¿Sabes algo? Flashé tipo sitcom de los 70, ¿viste? La familia de Cthulhu entraba, querida, ya llegué. Papá, ¿dónde fue mal en la escuela? Y toda la gente, tranquilo, hijo, tranquilo, campeón. Y te digo, bueno, dale. Dale, ¿Tenés alguna idea de cuál es la familia de Cthulhu? No. Bien. No, no hay ni idea. Voy a empezar hablando de un par de gemelos. ¿Sí? No, salvo los profundos. No tengo una idea que son como su culto, pero. Es su culto, no es su familia. A ver. Vamos a hacer un paréntesis acá y vamos a hablar de los tipos de criaturas que hay, cómo se los estarían clasificando. ¿Sí? Claro, sí. Muy bueno, sí, dale. Todo lo que es Cthulhu, además de un montón de otros. No es que solo Cthulhu y su familia son de este estilo, son un montonazo. Son los primigenios. ¿Sí? Sí. Es una clase de dioses que son aliados de los dioses exteriores y enemigos de los dioses arquetípicos. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, ¿qué son los dioses exteriores? Son los dioses más poderosos de la mitología de Lovecraft. A esto Sí. los gobierna uno que es muy conocido, que es Azathoth. ¿Te suena? Sí. Que es, Me viene suena a de ser nombre, yo todavía no lo conozco. el más poderoso de todos los dioses de la historia de Lovecraft, ¿sí? Mira, El sí. mero jefe, ¿sí? Yo pensaba que Cthulhu era el mero jefe. No. Mira que loco, es un ¿Qué va a pecho ser? frío. Cthulhu es un ñoqui al lado de los tipos estos. Su ñoqui, vos decís que va a decir que labura, pero en realidad no y cobra sueldos altos por. Exacto. Bueno, Bueno. sí. Después, pará. Los dioses arquetípicos son. No sé cómo decírtelo. Poner que son los más humanos, los más inteligentes o sabios de Ya la. sé que no estamos hablando ni de Dios, ni de Buda, ni de todo eso. No, eso es obvio. Claro, listo, ya, descartamos todo eso. Obviamente Pensaba que. todos son malignos y destructores porque así es Lovecraft. Pero son como los más celestiales, ponele. ¿Bien? No creo ninguno que sea bueno. Sí, pero son buenos hasta que alguien les rompe las bolas. Pero sí, hay. Corta. No, sí, pero sí hay un montón que son pacíficos y que nada, que no quieren hacer el mal por voluntad, poner. Son vengativos. Si Claro. alguien los ataca, ellos van a atacar. Claro, sí, ¿Bien? como mi viejo. Mi viejo es así. Exacto. Y por último están los antiguos. Que esto es la raza que pobló la tierra antes de la humanidad, ¿no? Que son como pequeñas. Para, ¿hay muchos o son solamente un tipo de? Es un tipo. Lo grafican como seres anfibios. Sé que aparecían en la ciudad perdida, ahí medio como que te mostraban Y está en cómo todos eran, lados. más o menos. Ya tenemos una imagen de un antiguo. A ver al señor antiguo. Se lo Y no es caracterizaban Enrique. por tener Sí. unas cabezas que. Poner que si la miras de arriba parece una estrella de mar. Con un ojo en cada punta. Y Sí. nada, tiene alas. Y se mueve por tentáculos en vez de piernas. Lo estás viendo, ¿no? Sí, parece más un coso, un caracol, un cefalópodo. Ponele, sí. Y bueno, este están un poco igual más alejados de lo que es la clasificación, ¿no? Son uno específico y no son tipos de dioses como estábamos viendo antes. Dale, dale, Son sí. esos tres que te dije, los primigenios, los exteriores Sí. y los arquetípicos. Ah. ¿Está? Ahora, Sí. vamos a hablar de unos gemelos, Nug y Sheb. Sus sobrenombres son las blasfemias gemelas. ¿Bien? Estos son primigenios. Mira, ellos nacieron de Shub-Niggurath y Yog-Sothoth. ¿Bien? Yo soy todo es mencionado en todo. Sí. Y mira, ambos son venerados en ritos orgiásticos, por no usar otra palabra. Si son conjurados, se pueden. Pueden. Esto es bastante turbio. Pueden tener relaciones sexuales con sus devotos. Si el elegido es un hombre, este deberá eyacular en unos orificios vaginales que generarán los dioses, muriendo de locura en el proceso. ¿Bien? Ajá, sí, medio raro, pero Bueno, y si el sí, sacrificio es qué. mujer, ocurrirá algo más grotesco incluso. Será inseminada por los dioses y quedará embarazada de un monstruo que al nacer hará reventar las tripas de su madre por lo grande que es, ¿no? O sea que los monstruos no tienen sexo. Y en estos dos, no. Ah, esos dos. Hay Bueno, pero otros que son sí. personas, gente. No lo discriminen, son personas, no importan sus gustos. Acuérdense de que estamos en el 2016. Y que. Bueno, individualmente, Sheb es el sumo sacerdote de una secta alienígena que venera a Abjot, que es uno muy conocido. Es como de los primeros que probablemente crearon la vida en la Tierra. Creo que es ese. Espero no equivocarme. Ahora, Noog, con la ayuda de Shox Sothoth, de que hablábamos antes. Sí. Creó a Tanith. Tanith. Kat Tanith se escribe, ¿no? ¿Y a quién? Y a Cthulhu. Ah, o sea que Noog es el padre de Cthulhu. Y de Tanith. Tanith es el hermano de Cthulhu. ¿Bien? Mira, sí. Bien. Habría que mencionar que los nombres son raros porque... No, porque son nombres alienígenas que la idea es que son impronunciables. Por eso son raros, claro. Para que no hay una pronunciación que sea real, ¿entendés? Sí. Es como que no existe eso. Porque yo oí que le dicen a Cthulhu y dicen Chutrulu. Y para mí es Cthulhu, es así. Voy a aclarar otra cosa. Muchos de estos personajes no fueron en realidad creados por el mismo Lovecraft. Yo te hablé de que Lovecraft tenía fanáticos o amigos que todos juntos tenían un círculo donde todos aportaban a la mitología. Entonces, probablemente muchos de los monstruos más conocidos de Lovecraft en realidad eran de otros autores que incluso Lovecraft, estando vivos, veía esas historias y le gustaba y las aceptaba como parte del universo ese. Incluso las extendía a partir de eso. Sí. ¿Lovecraft qué creó? ¿Los monstruos o las historias? ¿Qué? Porque yo vi que los mitos de Cthulhu, la colección mitos de Cthulhu, no es todo de Lovecraft. Claro, por eso que estoy diciendo. Hay gente que aportó a los mitos de Cthulhu. Pero él que creó, en verdad, la llamada de Cthulhu. Y después. Mira, yo te puedo decir. La mayoría sí. Por ejemplo, como te acabo... Claro, sí, tampoco es que no inventó nada. Él inventó... Empezó todo, ¿no? Ah, listo. A este hermano no lo creó él. Eso es verdad. Lo creó Brian Lamney. ¿Bien? Sí. Pero Lovecraft lo aceptó. Es parte de la mitología en sí. ¿Entendés? Sí. Se dice que el hermano este es tan bondadoso como perverso es su hermano. Así que se puede decir que es bueno, ponele. Sí, un dios bueno. Tiene un gran odio hacia los dioses exteriores. Que ya te dije qué cosa, ¿no? Sí. ¿Los dioses exteriores cuáles son? Bien. Sí. No hay ningún culto que lo siga. Es raro eso. Hay muy pocos personajes que no tienen un culto. Me pude dar cuenta. Bien. Conozco eso, ¿no? Como un personaje mío como que no fue muy aprovechado, dentro de todo. Sí. Por ahí. Ahora, estos dos... Tenía una hermana Cthulhu también. Kasokhta. Sí. Que la verdad que hay muy poca historia. No puedo encontrar nada casi. Así que no me voy a tirar a hablar mucho. Voy a hacer una cosa después. Pero bueno. ¿Hay imágenes de eso para poner en el video? Sí, yo soy un pelotudo y no te estoy pasando. Ahí están los gemelos Noog y Sheb. Yo tampoco espero mucho, son todos bichos deformes, sí. Y ahí está el hermano de Cthulhu. Mirá que como los gemelos Noog y Sheb, yo me he comido bichos, pero... Sí. A ver, y el hermano de Cthulhu no me está bajando la imagen. Ahí está. Ah, es un ojo nomás. Un ojo loco. Claro. Sí, porque imagínate que todas estas son descripciones o ilustraciones sacadas de oraciones nomás extraídas de los cuentos, ¿no? No se puede hacer mucho. Es todo a la imaginación, ¿no? Sí, sí. Así sí, porque a Cthulhu lo decían como un elefante medio pulpo gigantesco. Con alas de dragón. No lo decía. Sí. De acuerdo. Bien. Itcha. ¿Bien? Sí. Esposa de Cthulhu. Nah. Vivían en el planeta Sot. Cuando tuvieron 4 hijos. ¿Sí? Sí, está bien. Esto lo inventó un tal Lynn Carter, pero Lovecraft a partir de esto aprovechó y creó por él mismo a alguno de los hijos, ¿sí? Sí. Bien, el primero, espera que lo abro esto, se llama Gatanotoa. Gatanotoa. Exacto. Voy a googlear rapidito. No, pero yo te paso la imagen. Ahí está. Sí. Bien. ¿Pero esto tiene sentido o solamente es el hijo porque es el hijo? O sea, ¿se reproducen en algo o lo cuentan? No, bueno, te puedes esperar Es que tampoco. No tiene sentido que lo cuenten, me parece. Sino Sí. que son hilos conductores que inventaron para darle estructura a otras historias, a otros cuentos, ¿entendés? Dale, está bien, sí. No sé, qué sé Bien. yo, me suena raro, tipo, esto es el hijo de tu. Y bueno, ¿qué quería? Este señor es el amo de los Loigor, o Shoigor, no sé cómo pronunciarlo. Que es una raza muy parecida a él, de bestias antropomórficas, ¿no? Vamos a decir mucho esa palabra, ¿no? Antropomórfico. Sí. Que nada, se establecieron, son de los que se establecieron en la Tierra, ante la humanidad. Estaban estos también, además de un montonazo más. Y eran liderados por el hijo de Cthulhu, ¿sí? Sí. Bien. Hay una descripción de este tipo que tenía la habilidad de convertirte en piedra si lo mirabas directamente. Aunque sea una foto. Solo el hecho Ah, de verlo mierda. te cagabas tanto que te hacías piedra. Fácil. Y Mierda. ese cuenta como el poder de este hijo, ¿no? Sí. Después, segundo hijo, Itogta. ¿Bien? Sí. No encontré, no pude encontrar ninguna imagen, pero la Yo descripción encontré. decía que su tamaño es tan desproporcionado que solo un dedo de la pata se puede confundir Sí. con una montaña. Ajá. Así de grande. ¿No? Esa es Sí. la descripción. Este no lo inventó Lovecraft, sino que lo inventó Link Carter. Al anterior, al primero sí lo inventó Lovecraft. Ahora, el tercero lo inventó Lovecraft también. Es Soth Omog. De Ajá. nuevo, están todos llenos de tentáculos, obvio. Como me gusta. No tiene mucha historia. Una secta lo encerró con los típicos rituales arcanos. Se escapó y causó el desastre en la isla Ponape, que la tenía al lado. La Rompió todo. tenía al lado. Y sí, no había otra, Era así que estaba ahí. como estaba a mano, vamos a la pija. Bien. Cuarto. Una hija, la única hija. Bien. Sí. Ahí está la foto. Es igualita al padre, ¿no? Salió con los ojos al padre. ¡Ah, mirá! Sí, salió con los ojos al padre. Bien, esta la creó Brian Lumley. Está muy bueno el concepto, que es que esta hija es capaz de dar a luz a un nuevo cuerpo para su padre en el caso de que su cuerpo original sea destruido. Ajá, medio al pedo, porque no es que cultura no puede ser destruido. ¿Quién dijo eso? Y no es que cultura, o sea, por lo menos por los humanos no. Y porque el humano es una hormiga, boludo. ¿Qué crees que haga? Bueno, pero Y sí. seguro que Godzilla en alguna película le habrá peleado contra Cthulhu, te lo puedo Claro. apostar. Bueno, ¿te Seguro, acordás eh. que esos fueron los cuatro hijos? ¿Te acordás Sí. que te hablé de una hermana? ¿Caso está? Sí. Bueno, con esta tuvo dos hijos más. Noctosa y Tulu, parecido el nombre. De ahí esos nacidos de una relación incestuosa, ¿no? Sí. A los Nada, Santiago y del ahí Estero. están. Cero historia tienen estos dos, así que nada, no se puede decir nada. Esa fue la familia, ¿no? El árbol genealógico. Sí. ¿Qué te pareció? Copado, copado, porque me enteré de cosas que no ni idea, la verdad. Bien. Ahora Yo vamos a encontré una pasar a. ilustración del que dijiste que no había encontrado vos. ¿Quién? ¿De uno de los hijos? Del. Y toca, sí. Lo encontré y es como una rana gigante. Bueno, bien. Ahora sí, encontré unos personajes bastante interesantes y quería contar las historias de estos. A ver, a ver. Ya te dije que no son monstruos en sí. El primero es un humano. Mira, Randolph Carter es bastante recurrente. No aparece en los mitos, sino que es parte de un ciclo en sí de cuentos que se llama Las Aventuras Oníricas. Que te Oníricas. paso a contar su historia, ¿sí? Dale, a ver. La voy a leer directamente, aviso. Por las dudas, porque está bastante bien resumida acá. Nació en Arkham, la ciudad de Arkham, en 1874. Pasó gran parte de su vida en una mansión de su tío abuelo. Allí inició su vida como soñador y abandonó casi por completo sus relaciones de la vida real para así centrarse en sus sueños. Ya, es como como autobiográfico, ¿no? De Lovecraft. Sí. Ya eso nomás. Ahora, esto de los soñadores es muy raro, ¿no? No es que... no es literal lo de soñador, sí es como un concepto. Y bueno, ya lo vamos a ver. Más mayor, el tipo este, Randolph, comenzó a soñar con una misteriosa ciudad. Y emprendió su aventura para encontrar la ciudad esta. ¿No? Sí. El tipo no sabía qué ciudad era. Solo estaba, tenía sueños de detalles, ¿no? De pedacitos. Así que no sabía para dónde ir. Claro. Bien. Después de encontrar la llave de plata, ¿sí? Sí, está bien. Para un poquito. ¿No sabés lo que es la llave de plata? No. La llave de plata, mirá, es un objeto que creó Jock Sothoth, otra vez. Gran ultra nombrado. Sí. Que esta llave te permite abrir puertas dimensionales que te llevan del mundo real a esta realidad onírica. El mundo de los sueños. Ajá, ahí está, ¿bien? Tiene sentido. Sí. Bien. Que él empezó, tenía la llave de plata, que la heredó de su abuelo. ¿Bien? Sí. Y viajó por las tierras del sueño estas para reencontrarse con amigos de él, ¿no? Que sí. Ya habían muerto hace tiempo, pero se los encontró ahí, ¿no? Como entidades. Es como que no estaban vivos ahí, sino que eran una especie de... Es algo muy parecido a la Torre Oscura, ¿no? Las tierras del sueño esta. A ese mundo. Como que te puedes encontrar gente de hace tiempo, gente que está muerta, pero están ahí. Claro. ¿No? Pero con forma humana. Claro. Se encontró, ¿sabes con quién? Con Pigman. De un cuento conocidísimo de Lovecraft. El del modelo de Pigman. ¿No lo leíste? Sí. Todavía no llegué, ¿no? Ajá. Y con él recorrió lugares bastante exóticos del mundo este. El bosque de los Zugs, que los Zugs son unas criaturas raras tipo mapache. La ciudad de Ultar. La meseta de Leng, que es bastante recurrente en todos los cuentos. La luna. Hasta que llegó a Kadat, donde vivían los grandes dioses. ¿Sí? Sí. Te estoy hablando de los grandes dioses, la posta de la posta, ¿no? Sí. Y bueno, llegó este acá. ¿Por qué? ¿Qué quería él? Ah. Él quería que... Él quería poder. Él quería averiguar con estos grandes dioses a dónde estaba la ciudad de sus sueños, la que estaba soñando. La ciudad de sus sueños era en Nueva Inglaterra. ¿Para, en el sentido posta o la boludez clásica de... ¿Qué? De la alegría está en tu corazón. Y será una mezcla de las dos, ¿no? es como un... Como un simbolismo, ¿no? Claro. Pero bueno, en un momento de su vida, Carter perdió la llave de plata. Uh-huh. En el mundo... Ah, no, el otro era el mundo onírico, ¿no? Claro. Claro, nada que ver. Pero igual él volvió al mundo real porque tenía la llave, podía viajar entre los mundos, ¿no? La perdió, la encontró otra vez. ¿Sí? Sí. Bastante después la perdió a los 30 años y la encontró a los 54. Ah, bueno, sí, o sea que la perdió un rato largo. Yo pensé que sí. La perdió, no. Y después la pidieron a la Ágata. Bueno, y fue a la casa de su tío abuelo. Sí. De ahí no volvió. Desapareció. A la pu. Bien. ¿Y qué pasó con la llave de plata? No sabemos. Ahora, nada, mentira. Para un poquito. ¿Puedes decir que la encontró Donald Trump y por eso ganó las elecciones? No. Yo creo, mirá, si me preguntás a mí de la interpretación que saqué hace rato cuando leí el cuento, que sí. El tipo fue con la llave de plata, volvió en el tiempo y volvió a una realidad a cuando era pibe. Es como que retrocedió todos esos años y se hizo pibe otra vez y repitió la historia. Para mí es algo así. Pero bueno. Capaz que no lo entendí una mierda porque fue hace rato, pero bueno. Eso es lo que entendí yo. Claro. Hay un cierre para esto, pero me parece ya demasiado para contar. Yo lo que quería resaltar de este tipo es un humano que estuvo en contacto con los más grandes dioses, ¿no? Sí. Por tener el poder este de viajar entre todos estos mundos. Sí. Bien. Sí. Y tenía altos huevos para hablar con los dioses y no morir de locura. La verdad, imagínate. Lo que pasa es que era un soñador, es como un tipo de brujería, se puede considerar lo de ser un soñador en este caso, ¿no? Claro. Bien. Esto fue la verdad bastante largo, no, los otros no son tan largos, así que vamos a seguir, dale. Dale, dale, a ver. Después, perros de Tíndalos, yo ya te los nombré bastante. Sí. Son unos perros extradimensionales que pueden entrar a nuestro mundo a través de las esquinas de las paredes. Sí, me dijiste eso. Que en el cuento un profeta. Este no lo inventó Lovecraft, lo inventó Frank Long. Pero Lovecraft lo abrazó, era amigo de él, y lo metió en sus mitos. Qué Que te grande. decía, dentro del cuento, el profesor protagonista lo que hace es en su apartamento redondear todas las esquinas en las paredes, Sí. todo con cera. Entonces deja todo redondo, ¿viste? Para que no los vengan a buscar. O sea, que los perros te vienen a buscar si te mandaste alguna. ¿Qué? O sea, si te mandaste alguna, los perros te vienen a buscar. Yo creo que fue porque se estaba informando demasiado y los pude invocar de alguna forma. Al Ajá. informarse, capaz que leyó alguna de esas oraciones de invocación sin querer y los invocó, andá a saber, ¿no? Sí. Lo que sí, si te agarran los perros de Tíndalos, te van a encontrar muerto con el cuerpo lleno de un plasma azul raro. Para que se sepa, ¿no? Y no son como perros, Cuidadito con los perros, perros. son como el esqueleto. Sí, ponele. Obvio que esa ilustración que te di no es una. La Es oficial. hasta ahí, es una ilustración y listo. Pero sí, Claro. se puede ver como uno quiera. No es un caniche que te viene a agarrar y... Bien, otro más. El intruso. Está escrito en primera persona. Este se puede tomar como otro de esos autobiográficos de Lovecraft, como que se describe a sí mismo. Sí, Bien. Esto muy creepy. detalla la vida miserable y solitaria de un individuo que vive solo en un castillo, encerrado, ¿no? Sí. Es como que no tuvo contacto con nadie nunca, solo lo único que sabe lo sacó de libros. No sabe nada de él, no sabe, como que no tiene historia, ¿no? Sí. Y se libera. No es que se libera, sino que le dan ganas de salir. Sale. ¿Bien? Sí. Se encuentra con otro castillo, donde hay una fiesta dentro. Vamos. Se mete y lo ven y salen todos corriendo. El chabón no entiende. Hasta que camina por ese castillo y se encuentra un espejo. Y ahí es la escena que te acabo de pasar, ¿no? Claro, que se ve y todo un zombie hecho mierda. Claro, es en realidad un ser horrible, asqueroso, que nada, por eso se aleja la gente, ¿no? Sí. Y es igual a Lovecraft, ¿no? Es conocido en la historia de Lovecraft que la vieja, lo que le decía, ¿sabes? No, yo la verdad no sé nada de Lovecraft en sí. La vieja le decía al pibe que era horrible, que era feo, que por eso nadie lo iba a querer, que nada. O sea, bullying total la vieja. Pero era feo Lovecraft, era... tenía No, pero su... ese. No, ya sé, pero eso lo decía la vieja porque era una hija de puta, andás a ver. Mirá, pobrecito. Y Ojalá esté nada, mejor por eso ahora. se. ¿Eh? Ojalá que ahora esté mejor la otra. Sí, seguro. Nada. Y nada, por eso se encerró Locras, ¿no? La vieja ni le dejaba salir a jugar con otra gente, boludo. Pobrecito. Y bueno, de ahí te salió Cthulhu, si no hubiese Ay, pasado, no terminó re tenías. enfermo yo. Y por eso. Bien. Seguimos con el siguiente. Pingüinos albinos o pingüinos del centro de la Tierra. Los mencionan en el relato En las montañas de la locura, ¿sí? ¿Sí? Que aparecen ante unos exploradores que están explorando unos túneles debajo de la ciudad de los antiguos. Ah, sí. Que nada, son ¿Cómo se los puede describir? Son unas criaturas bastante parecidas a pingüinos, bien blancos, sí, casi un poquito esqueléticos, con ojos negros. Sí, y bastante altos, como los pingüinos emperadores, pero más altos. Ponele, sí. ¿Y qué hacen los pingüinos? Porque el pingüino no es un animal que te meta miedo, es un pingüino, o sea, le pego un... Bueno, pero esto es el miedo, estos tienen forma de pingüino, pero andás a ver qué te pueden hacer. Que no sé qué son estos pibes. Claro. Sí. Pero eran seres inteligentes, ¿eh? No, no es que... Claro. Son boluditos y lindos. Bien. Ahora, Trun Hembra. Sí. No hay foto de esto porque no tiene cuerpo. Este es uno de los dioses exteriores de los que te hablaba. Los más grandes. Sí. Bien. ¿Viste este Azathoth, el más fuerte de todos? Sí. Azathoth era tan fuerte que lo pusieron a dormir para que no rompa mucho las bolas, ¿no? Sí. Que como habían unos flautistas, que es otro tipo de monstruo, se le dicen los flautistas amorfos, ¿no? Sí. Que hacían música para mantenerlo dormido a Azathoth. ¿Bien? Sí. Bien. Trun Hembra se surgió del sonido de las flautas estas. ¿Sí? Uy, qué flashero. Sí, sí. Como una entidad. La corte de Azathoth lo puede invocar si un... No es que lo puede invocar, sino que él aparece. Cuando hay un músico que interpreta una gran obra o toca justamente una partitura hecha para convocarlo. Uh-huh. Sí. De la misma forma se lo puede ahuyentar con una tonada específica, ¿no? Sí. Su misión es capturar a los intérpretes y obligarlos a tocar para Azathoth. Pues, porque ¿qué? Sí. Son buenísimos. Se los agarra para él y los usa para que hagan la música que él quiere. Hay un relato donde atrapa a un violinista que se llama Eric San. El relato se llama La música de Eric San, por si se quiere buscar. ¿Y qué pasa? ¿Eh? ¿Y qué pasa? Estoy con el culo al borde de la silla. ¿Cómo que pasa? Claro, ¿y qué pasa? ¿Lo captura y qué pasa? Lo captura con una especie de viento que lo envuelve y lo lleva a un portal dimensional. Y nada, lo captura para que le sirva. Como músico. Estoy viendo imágenes y es como un... Hay muchos... así como imágenes. Sí, sí. Es como que no tiene forma y por eso... No, Azathoth no. Trun Hembra. Estamos hablando. Ah, sí, sí. Pero yo estaba viendo de Azathoth para tener una idea. De cómo sería el mucho más grosso de todos. Bien. Vamos con... Igolonak. Creado, no creado por Lovecraft, sino que es por Ramsey Campbell. Es un primigenio, igual que Tulu. Tiene un sobrenombre, el Corruptor. Es una deidad menor nomás, que igual que todos los primigenios, está encerrado en la tierra, ¿no? En alguna ruina subterránea o subacuática. ¿Bien? Sí. No te pasé ninguna foto porque soy un boludo. Es un gordo sin cabeza que en las manos tiene boca. ¿Tiene bocas? Uh-huh. ¡Oh, qué asco, no! Sí. Esto me gustó porque dice: es una deidad que representa los deseos pervertidos y depravados de los demás. Y no solo los deseos de los seres humanos, sino todos los deseos de cualquier criatura consciente. Esté cuerda o no. Los seres que le rinden culto a Igolonak buscan normalmente satisfacer sus deseos más antinaturales, ¿no? Y lo invocan. Se puede invocar fácilmente, solo hay que leer su nombre en voz alta. Solo basta con eso. ¿Sí? Corta. Y tiene el gordo, el lugar. Uh-huh. Si lo invocas, podés pedirle ser adorador de él, ¿no? Para por ahí conseguir alguna recompensa. Todo por sacrificios, sí. Lo típico. Pero nada. Si una persona no reúne los requisitos para servirle, se lo come. Listo. No le sirve. Me así mata que pedo, listo. Ajá. Es de los pocos que pueden entender la moral y la ética de la mente humana en la mitología. Seguimos. Ibstil, o como se pronuncie, me parece que se pronuncia así. Esto me gustó la descripción. Mirá, ¿te leo? A ver. Dice: pese a ser un dios exterior, no hay ningún indicio que demuestre que Yggdrasil sea una criatura puramente perversa. A pesar de ello, Yggdrasil es uno de los dioses exteriores más poderosos y el segundo más sabio después de Yogg-Sothoth, creador de la llave de plata, ¿no? Bien. El poder de este es que puede ver todo lo que sucede, ha sucedido y va a suceder en cualquier momento y lugar de la historia del universo. Corta, corta Mierda. la bocha. Si lo tocas, estableces un contacto mental con él, que puede ser letal, porque, claro, el cerebro humano no está preparado para saber todo lo que sabe el tipo este. El dios este. El señor. El señor, amigo. Bien, pepe, pepe, pepe. Puede ser invocado casi desde cualquier lugar del universo, aunque aparece más frecuentemente en la jungla de Kled, en las Tierras del Sueño, que las Tierras del Sueño fue por donde estuvo El loquito amigo del principio, Randolph sí. Carter. Bien. Pepe, pepe. Generalmente lo invocan porque quieren establecer este contacto mental, ¿no? Y ver Claro. si son capaces de aguantar. Generalmente se mueren todos, Pasa ¿no? que debe ser re loco ver el futuro y todo lo que vaya a pasar al mismo tiempo que ves el pasado. Por eso debe ser muy. Bien, este lo inventó, no lo inventó Lovecraft, otra vez lo hizo Brian Lumley. Steven aportó bastante, ¿no? Chichi. Seguimos con otro. A ver, está acá. El gusano que camina. Yo vi la ilustración y me pareció muy simpático. Y me gustó el concepto y lo quise agregar. Pareció muy simpático. Sí, mirá. Aparece en el cuento El Ceremonial. Ah, mira. Sí, lo vi. Bien. Convertirse en un gusano que camina, como se le dice, es una de las opciones que tienen los nigromantes para volverse inmortales. Para llevar a cabo la transformación, el brujo debe conjurar una gran cantidad de gusanos. A continuación, debe permitir que la mente abandone su cuerpo para trasladarse a este cuerpo de gusanos, ¿no? La masa esta que formó. Sí, todo de gusanos. Al hacer esto, el espíritu pasa a dominar a todos estos gusanos y a los que ellos engendren, ¿sí? Bien. Y nada, ese pasa a ser su cuerpo. Pero en el Aparecen. ceremonial eran como una bocha de esos bichos. Sí. ¿Vos leíste el ceremonial? Sí. A ver, contá, ¿podés? Ceremonial era un tipo que volvía a su ciudad, creo, ¿no? Sí. Y se enteraba que había unos rituales y él iba como invitado y no entendía nada, le hacían tomar no me acuerdo qué cosa. Ajá. Y ahí se empezaban a. Veía estos brujos con las capuchas tapadas. Sí. Y hacía. Y. ¿Para cómo era? Creo que uno de los tipos se convertía en no me acuerdo qué bicho y se iba nadando en un tipo de cueva subterránea donde estaban todos ellos. Sí. Y los otros se sacaban las máscaras y eran gusanos. Y Claro. también se iban nadando. Por eso, porque Una boluda así, no me los acuerdo. gusanos que caminan aparecen en el mundo como personas normales. Pero en realidad Claro. están disfrazados, tienen unas máscaras de cera. Sí. O sea, no sé. Tu mujer capaz que es un gusano que camina. Nomás que no se saca la No, máscara. no, no. No, no. Bien. Pasofilia. Bast. Otro más. Fotito. Bast, la diosa de los gatos. Esta Epa, es esta. uno de los dioses arquetípicos. Parece salida de cosa, ¿no? Esta es egipcia, posta. ¿Viste? Baste. Sí. Bien. Es una de esas asociadas a los gatos, a la sexualidad y al amor. Encarnaba el lado tierno de los felinos. ¿Sí? Sí. Era también una deidad doméstica. Y a ella se le encomendaba protección del hogar y de las embarazadas frente a energías negativas y a malos espíritus. Se sabe que en honor suyo se celebraba en la ciudad de Bubastis un festival de la embriaguez en la que la gente bebía y bailaba con el fin de complacer y entretener a la diosa. Sí. La nombran en los mitos de Cthulhu, ¿eh? Mayoría de los dioses los nombran en algún momento. Ajá. Todas sus historias se terminan extendiendo por lo que sea, por cánones de otros escritores o capaz del juego de rol que agrega historia, de todo se saca para formar el canon, ¿no? Sí, es curioso, dentro de todo curioso. Ajá. Bien, obviamente sí, es egipcia y está en Egipto. Bien, Ktun, madre de las razas, es una diosa, es género femenino, ¿sí? Sí. Es poco conocida en la literatura de Lovecraft. La nombraron en El horror en el museo, que solo aparece en el nombre, es lo que hay. Esa historia se extiende después en otros relatos de Lynn Carter o de otros fanáticos, ¿no? Sí. Que lo estás viendo, ¿no? Sí. Es una especie de árbol gris con un ojo arriba que recuerda mucho a la torre de Sauron. Sí, es verdad. Bien. Lo que hace es... un ejemplo más bardero, pero sí. Lo que hace es buscar materia viva para emplearla y fabricar otras criaturas. ¿Sí? No. Sí. Por ejemplo, los perros de Tíndalos. ¿Bien? Ajá, sí. Bien. Normalmente para realizar creaciones entra en un letargo justo después de devorar la carne que va a formar esta criatura. Sí. ¿Sí? Y durante el letargo este les da forma mentalmente y se van estructurando. Y cuando están listos, los expulsa de su cuerpo, ya creados. Pocas de las especies que crea sobreviven. Pero las que sí lo hacen, se transforman en seres poderosos. Sí, pero ¿qué? Es como una puerta entonces. ¿Eh? ¿Es como una puerta? No. Una puerta como... que come toda la carne y después la escupe todo. Ah, sí. Bien. Para a vos que te gusta World of Warcraft, ¿sí? Sí. Hay un easter egg. Bueno, no es un easter egg. Hay un jefe que se llama Tun, pero con C en vez de K. Sí. Que es igual. Mira, ya te pasé. Por eso me sonaba. Ahí va. Fíjate si te suena. Sí, está en Hearthstone, de hecho. ¿En Hearthstone? Sí. O sea, bien. También está Hearthstone, etcétera, también en Warcraft. Sí. Sé que en Hearthstone también está. Seguimos. Fotito. Acá. Los reanimados. ¿A qué te suenan esto? A zombies. Exacto, estos son los primeros zombies de la literatura. De acá también se sacaron muchos conceptos para el zombie moderno. Imagínate que era lo primero, ¿no? Sí. Y eso, son zombies. En el él les dio el nombre de Reanimated Corpses, o sea, cadáveres reanimados. En el español se le dieron reanimados. Así se les dice. ¿Y después el amigo Romero los hizo zombies? ¿Eh? ¿Quién? ¿En Night of Living Dead? Ponele, sí. Son... se lograron a partir de experimentos. Hasta ahí se sabe, ¿sí? Sí. Bien. Seguimos. Queda poquito. Señores Alan, te voy a pasar una foto, decime a quién se parece. O quién es directamente. A ver. A ver. ¡Ja! Sí, este es Alan Poe, pero ¿qué? Exacto, Lovecraft, en honor a Edgar Allan Poe, creó una especie de invasores que van disfrazados todos iguales a Edgar Allan Poe. Ah, mira que pueden aparecer con otras formas también, pero se les dice señores Alan, que son de la raza de Yeet, y su función es ir reemplazando la humanidad de a poco hasta que ha llegado el día, no quede nadie que pueda ser hostil ante la nueva llegada de la gran raza. ¿Sí? Mierda, sí. Como dije, es posible que existan otros tipos de cuerpos, pero el homenaje está ahí. Bueno, entonces sí, hasta ahí los personajes que me parecieron interesantes de la literatura de Lovecraft. Los que me parecieron que tenían historias más interesantes, porque más interesantes y originales. Sí. Porque como ya te dije, la mayoría, e incluso algunos de los que te conté acá, son solo dioses que tienen un culto y nada, aceptan sacrificios. Y es lo único que hacen porque quieren romper todo y ya se sabe, ¿no? Muerte y destrucción. ¿Qué te pareció? Copado, me sorprendió que no hayas hablado de Nyarlathotep ni todas esas. Bueno, no sé, no. Todos esos monstruos, pero está bien, porque son más conocidos y seguro otros podcasts hablaron de ellos. Tenía la Totep, yo quería hablar. Porque mientras buscaba, me encontré un montón de personajes re interesantes. Pero todos, a cada rato, resultaba que eran formas que tomaba Nyarlathotep. ¿Sí? Ah, sí. Y son un montonazo. No te haces idea. Si querés, las cuento así medio rápido y te digo cuántos avatares. Y lo interesante es que toma una forma dependiendo del lugar en donde aparece. ¿Entendés? O sea, en Sí. México tiene una forma, en Egipto agarra otra forma. ¿Se entiende? Sí. En Estados Unidos otra. 54, ponele. Más o menos. 50. Formas. 50 formas que tomaba el tipo este, el dios. Todas 50 sombras de. porque también es de los pocos que no solo quieren la destrucción, sino que mientras consiguen esa destrucción, les gusta hacer sufrir a la gente. Lentamente. Ajá. Hijo de ¿Sí? puta. Che, pero ¿por Claro. qué quieren destruir el mundo los dioses locos? Y por ganar poder, más que nada diría yo, por guerras que tienen con otros dioses, se termina destruyendo el mundo por daños colaterales. Claro. Y Pero nada, por igual razones. Tampoco hay que nos pegarle mu mucho la necesitan. vuelta a eso, ¿eh? Que nos necesitan para darle poder, ¿o no? ¿Eh? ¿Cómo va? Que nos ne claro, nos necesitan para darle poder. Nosotros, por nuestros cultos, sacrificamos y lo hacemos más poderosos a ellos. Claro, esa es la idea. Por eso no es que vienen y hacen pija todo y se van y se fue. No, te. Bien. También pensá que estamos viendo un montón de dioses que son creadores de otras razas. También. Es como que, si lo pensás bien, entre lo que son los dioses, es como que destruir un planeta, obvio que no es la gran cosa en realidad. Para nosotros, la destrucción de un planeta es una cosa descomunal, pero para ellos es como que, nada, se te cae un vaso de vidrio y se te rompió, bueno, ¿qué le vas a hacer? ¿Se Claro. entiende? Claro, No, yo no es tenía una cosa de. entendido Sí. de que los bichos eran, no es que eran dioses propiamente dicho, sino que eran criaturas tan gigantes que comparadas con nosotros serían dioses. Bueno, sí, si lo querés tomar de esa forma, sí. No es que son Ancho. dioses. Tampoco es que son Posta. dioses de. No sé cómo explicarlo en realidad, pero De son dioses religión. porque son criaturas re poderosas que son inhumanas. Claro. Y son los que manejan el universo en realidad. Dentro de la literatura esta. Bien, vos tenías para contar algo, ¿no? Sí. Yo tengo algo muy corto para contar. Quiero hacer un paréntesis y decir que tu sección estuvo muy linda, me re gustó, ¿eh? Me quedó así como, wow, no sabía que tú tenías familia, no sabía que tenía una serie en los 70. Yo No tengo la sabía que sensación había un dios supremo. de que lo conté como el orto, pero espero que después en la edición me dé cuenta de que por lo menos capaz que estuvo lindo. No sé. Espe Nada, espero que se haya entendido bien todo. nada. Nada, se entendía, se entendía, se entendía, se Bien. entendía. Ajá, Bueno, ¿qué yo decías? tengo para contar las veces que el señor Chutrulu apareció en la cultura popular. Sí. O sea, no todas, pues son un millón, tú viendo fue como, ¡guau! Pero son algunas. Son algunas que yo quería contar. Te voy a ir pasando los linkazos, los linkara. Uh-huh. Y te voy a ir contando, ¿no? Dale, dale. Acá va. Cthulhu aparece como un demonio que provoca la locura en las sombrías aventuras de Billy Mandy. Sí. Aunque también aparece en dicho episodio como un jugador de golf en su tiempo libre. Sí. Vamos a ir colgando las imágenes que viene diciendo. ¿Querés que las baje? Así te las paso todas juntas después cuando... Por favor. Vayas, ¿eh? Por favor, si podrías, hazme el favor. Bueno, después otro muy reconocido. Sí. En los cómics de Hellboy se hace mucha referencia a la mitología de Lovecraft. Sí, total. Como puede verse en la primera película de Hellboy, donde los siete dioses del caos quieren invadir la Tierra con ayuda de Grigori Rasputin. Ah, bien. Estos seres provienen de otra dimensión que al parecer es el infierno, pues de ahí proviene Hellboy, al menos en la película. Sí. Y obviamente después sabemos que no es el infierno, sino que es otra dimensión loca. Y como todo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mostraban el espacio estaban como quietos, congelados los bichos gigantes. Eran zarpados en grosos y llenos de tentáculos, cuernos de cabra, todo un bicho muy deforme. No guardé imagen de eso porque es como que es reconocido, no hace falta. Bueno, bueno. Igual le voy a poner, obviamente, ¿no? Pero que sí, para mostrarte a vos. Uh-huh. Después, en Scooby-Doo Mystery Incorporated, en el episodio donde aparece un escritor llamado Hatecraft, precisamente el género de terror y un monstruo con tentáculos en el rostro llamado Char-Gar Kotakom, la bestia que no tenía nombre, similar a Cthulhu. Te voy a pasar la fotito rápidamente. Sí. Pimbi, ahí tenés. Ahí está, a Hatecraft. Y al monstruo. Al Monstrox. Bastante obvia la referencia, ¿no? Sí, mal, boludo. Encima, la portada del libro es igual a las portadas viejas de Lovecraft. Sí, mal. Yo quería aclarar que para mí Scooby-Doo es el peor dibujito de la historia. Inclusive el viejo y el nuevo, todos son una mierda, todos. Me la recontrabanco, vengan de mí. Está bien. Después, una aparición súper obvia, esta recontra conocida. Sí. Cthulhu aparece como personaje en 3 episodios de la temporada 14 de la serie televisiva de South Park. Ah, sí. En los capítulos donde aparece. Sí, donde tiene que ver con el Kuni y los amigos. Sí, que Karma lo invoca, no me acuerdo qué quería hacer con Cthulhu. ¿Para qué lo quería? No, lo despertaba una compañía petrolera. Excavaba y lo despertaba. Está buenísimo, sí. Sí. Y Karma se hacía amigo de Cthulhu. Yo, de hecho, ahí conocí a Cthulhu. Yo no sabía quién era Cthulhu. ¿En serio? Sí, puta, yo no sabía. Ahí lo vi y fue como, ¡guau, boludo! ¿Qué es esto? Y tiene una escena memorable donde él asesina a Justin Bieber como si fuera un grano, pues como que lo agarra y lo pita. Sí, eso es buenísimo. ¿Verdad? Y ya. Toca la entrepierna y lo agarra y. Sí. Después, en la serie animada de la Liga de Justicia, aparece una versión de Cthulhu. ¿En serio? Como un enemigo a vencer para Aquaman, Superman, la Mujer Maravilla, Chica Halcón, Doctor Destino y Solomon Grundy. Y todo el grupo. Sí, solo un grupo y malo, boludo. Bueno, en el episodio de 2 partes, Más Allá del Terror, The Terror Beyond, de la segunda temporada. Te voy a pasar la imagencita. Correspondiente. Re loco este. Está re copado, dibujador. Sí. Después, bueno, la que mencionaste vos recién, en la serie de televisión Gravity Falls aparece en el Wild Magedon parte 1. Ahí pasa caminando como un campeón de la vida. Sí. Para mí esos 3 capítulos de Wild Magedon son los mejores de Gravity Falls lejos. Están zarpados. Bueno. Y tenemos otra aparición ultra reconocida, que es en la serie de Rick and Morty. Al final del opening aparece Cthulhu volando persiguiéndolos en su navecita loca. Ah, sí, es verdad. Después, en Scribblenauts y en Super Scribblenauts. Ah, sí, se lo puede, es se lo puede dibujar. Sí, puedes no escribir, boludo. Escribís. Claro. Chutrulo místico de la vida cósmica y te aparece un Flavio Mendoza en su bailando, capoeira. Sí, yo lo hacía siempre, le ponía todos los adjetivos. Ajá. Y sí, porque le podías agregar lo que vos quieras, entonces le ponía, yo qué sé. Que ande Cthulhu arriba de, no sé, que lo monte Dios, algo de eso. De tu hermana, la regalaron. ¿Qué pasaba? Regresivo estaba, ¿no? Sí. Bueno, y por último, en el videojuego Call of Duty Black Ops 3, en el modo zombies, sí. Cthulhu es la máxima influencia en el mapa Shadows of Evil, donde los objetos, armas y enemigos, al igual que el Major Easter Egg, están ambientados en esta deidad. Al igual que en el mismo modo de juego. No, al igual que en el mismo modo de juego. Shadowman, sí. El personaje que va guiando al jugador en el juego, usualmente es relacionado con Nyarlathotep. Otro personaje de HP Lovecraft, quien engaña al jugador ofreciéndole salvar al planeta. Tiene sentido con la historia de Nyarlathotep. Porque hacía bastante eso. Yo nunca lo terminé. Es muy complicado el modo zombies de Shadows of the Devil. Y el modo zombies de Black Ops. ¿Decís? Sí, es. Bastante salado, ¿eh? Tiene como una historia. Sí. Bien. Yo estoy viendo cómo se soluciona, pero es medio como que, no sé. Vas corriendo en círculo, juntás a todos los zombies del mapa, pero mal, sí, una horda. Son como objetivos rarísimos, ¿no? Claro, y hacer los pija todos. Está en la casita. Bien. Y por último voy a hablar vos del juego del cual el señor Cthulhu es el protagonista. Cthulhu Saves the World, Cthulhu Salva el Mundo, es un JRPG, un RPG digamos, salió, es un juego indie. La historia sería, Cthulhu pierde sus poderes, ¿sí? Sí. Y cae a un mundo de fantasía. Se encuentra con una mina que le cae bien. Cthulhu habla todo el rato sobre romper todo, sobre su nuevo orden mundial, pero al final del día se termina siendo bueno y salvando el mundo sin querer, con los compañeros que se va encontrando por la historia. Qué grande. La mina esta está enamoradísima, ¿eh? La fangirl de Cthulhu. Ah, quiero jugar aunque esté en inglés, boludo. Y seguramente a vos te va a gustar. Bueno. Era eso. ¿Eso es todo? No, hay algo más. Voy a hablar del... Un poquito, voy a tratar de no extenderme mucho porque esto se hizo demasiado largo. Que es del el Lovecraft argentino, le digo yo. Ah, sí. Que se llama Leopoldo Lugones. Subía medio complicado también. Era. Nació en el 1874 y murió en 1938, ¿sí? Esto es todo por la época de Lovecraft también. ¿Qué? Era filósofo, era casi científico, se puede decir. Viajó mucho por Europa. Vio todo, ¿no? Y por ahí. En cuanto a opiniones, el tipo era medio racista, todo. Era como controversial el pensamiento de él. Pero bueno, era. Y este tipo lo que tenía era de hacer cuentos cortos donde te explicaba un concepto o una criatura, ¿no? Sí. O una invención. Donde generalmente es una cosa que pasa mucho también en lo de Lovecraft. Que es que un tipo invita a otro a que vaya a su casa a ver algo que descubrió o lo que sea, ¿no? Sí. Pasa bastante. Sí, pasa un montón. Y eso lo hace este también. Por ejemplo, hay uno de sus cuentos, que estos son cuentos que aparecen en un recopilado que se llama Las Fuerzas Extrañas, que yo la verdad lo re-recomiendo. A vos te gustaría. Por ejemplo, un paranoico que sospecha el comportamiento de su propia sombra e invita a un amigo suyo para mostrarle qué onda, que vea lo que está pasando. ¿Qué le pasa? Sí. Esa es la descripción súper general que te estoy haciendo el cuento. Si te interesa, lo lees. El cuento se llama Un fenómeno inexplicable. ¿Sí? Leopoldo Lugones, mira qué loco. Sí. Otro es la fuerza omega. que la pregunta es, ¿se podrá aprovechar la energía del sonido para mover cosas? Un tipo hace una máquina tratando de hacer eso. No termina bien, ¿no? Obviamente. No, si no En siento que otro, el cuento La Metamúsica se trata de visualizar el sonido, de visualizar las notas, de darles color y que se vean, que sean físicas, a partir de una máquina, ¿no? Otro que sí. está también muy bueno, que se llama Viola Acherontia, que es un jardinero que trata de desarrollar la flor de la muerte. Cambiando el ambiente, poniéndole música diferente, hace pruebas como putearla a la flor, ¿no? ¿Qué le Todos estos pasaba? Sí. cuentos te los tratan de explicar de una forma más o menos científica, como para pasar, ¿no? Como para que tenga un poco de sentido, pero bueno, obviamente son Claro, ficción y. tiene que ser una porrera. Sí. Sí. Después, otro bastante Lovecraft, que se llama es Ensayo de una cosmogonía en 10 lecciones, que es medio embole de ver, pero está bueno porque el tipo te cuenta conceptos que tiene él del universo. ¿Sí? Pero pará, ¿qué tiene criaturas así locas como Lovecraft o nada que ver? Depende del cuento. Hay otro que se llama así, El Escuerzo, que es una leyenda sobre un sapo monstruoso que está en el bosque. Ese sí es una escritura que inventó él. Claro. Otro, la lluvia de fuego, ese me gustó mucho. De repente empiezan a llover pedazos de cobre fundido. Sí. Y nada, ya te imaginas lo que pasa cuando llueven pedazos de cobre fundido, ¿no? Claro, se pija todo, básicamente. Sí. Hay un montón Redondeando. de metáforas. Otro, este es muy Lovecraft, que es El origen del diluvio, que es como que te cuentan cómo se creó la humanidad, pero con criaturas mitológicas del estilo de Lovecraft. Ese está muy bueno. Y nada, hay otros que están bastante interesantes, pero no los agrego porque no están parecidos, ¿no? Claro. Como para decirlo. No, pero la verdad, este es muy bueno. Lo puedo lo repito por las dudas. Y el recopilado se llama Las Fuerzas Extrañas. Los invito a que vean los cuentos. Son cuentos cortísimos de 10 páginas más o menos. Y está buenísimo. Y eso, Bien, bien, el copado. Lovecraft argentino. Ah, Genial. y parecido a Lovecraft, el tipo se terminó suicidando, metiéndose un cianuro con whisky. Ahí, tranqui. Pero eso. Pero, ¿se suicidó Lovecraft? No, no, no, Lugones. Ah. Lovecraft me creo que murió de cáncer. Pobrecito, pobrecito. Esa Sí. enfermedad, esa enfermedad. A ver, para que Bueno. me fijo por las dudas. Dale, dale, dale. Sí. Cáncer intestinal. Bien. Bueno, ¿te parece que ya liberamos un poquito de estrés? Con Sep. el Para que terminando esto. Dale, dale. ese meme de la semana, despejábamos de tantos suicidios y de tantas muertes por cáncer y criaturas que no pueden destruir. Nos vamos a dormir con el meme de la semana. Ay, qué lindo, ¿no? Dale, ¿cuál es el momo of the week? Esta cosa rara que nos encontramos en Taringa, como siempre. Sí, siempre es ¿No? Taringa. Sí, es cualquiera, porque es el meme de la semana. Es mentira, porque lo vimos hace media hora y dijimos, no, este es el mejor de la vida. Así Che, que pero algo no lo digas que se totalmente arruina aleatorio esto, boludo. la. ¿Qué importa? A ver, Igual, pará, está en contame el destacados en meme, a ver. Taringa. ¿Qué? Que está en destacados en Taringa. Así que puede ser que esté hace una semana ahí y Ah, bien, bien, bien, bien. en Está teoría bien, puede está bien. ser Sí, cómo no. Bueno, Contame el meme, a este ver. meme. El meme de. El meme es una foto a una tele de un noticiero Sí. cuya. Que hay un señor con cara así de muy trabajador frente a una PC. Que una PC que está abierto Facebook con un meme de unos dinosaurios. Y abajo dice: el trabajo de la Policía Nacional en las redes sociales. Los agentes publican memes, entre comillas, para explicar casos y situaciones que la población debe tomar en cuenta. Mira, chabón, todo serio, diciendo qué buen laburo que tengo, man. Oh, y la foto con un meme de, no sé, de un dinosaurio. Sí, no sé. Dinosaurio loco. Creo que es el típico meme del dinosaurio que cuenta chistes malísimos. Y se quedan todos sí. Cara de culo, ¿viste? De una boluda así, malísimo. Ay, qué lindo. Sí, es un policía con uniforme, o sea que el chabón va a hacer uniformar, ponerse la placa, chaleco antibalas, el arma reglamentaria, y el chabón se pone a hacer memes. El laburo imaginate más raro de la vida. Lo que serán los memes, che. Sí, tiene pinta de que no caza una, boludo. Tiene menos creatividad el chabón este. Ay, no sé por qué hablamos como si fuese, como si estuviese confirmado que es de verdad esto. También. Esa red trucho, que, pero... Sí, no, genial, me encantó. Pero pará, si es verdad, trucho, está muy bien photoshopeado, porque parece de verdad. Y ponele. Qué sé yo, pero bueno, este es el Momo of the Week. El meme grasa de la semana. Esperamos que le haya gustado. Sí, esperamos que le haya gustado la sección de Lovecraft. Espero que me haya salido bien. Me voy a enterar después cuando edite el programa. Dale. Pero bueno, ¿qué te pareció vos? Tiralos. A mí me re gustó, lo te dije como 5 veces. Bueno. Pero a mí me re gustó posta, por la joda que todo lo de Lovecraft así me interesa, porque yo no sé mucho. Sí. Así que me copa. O sea, no sé mucho más allá del Necronomicon y Cthulhu. O sea. Sí. Eso. Uy. Se filtró mi energía para tirar los chivos. Si lo hacemos mejor. Dale, la voy yo. Gente, nos pueden encontrar en Facebook como Encuentro en la Hoguera. Sí. Ahí pueden ver cuando salen los programas. Pueden dejar un comentario y un like. Y pueden compartir y todas esas cositas bellas. Bien. Después solemos andar por Checkpointers y Aspect Gamers. Y posiblemente, va, seguro que a partir de ahora en Argentina en Pocastera. Sí. Porque sí, les importa. Los viernes o sábados, todavía no estamos acomodando. Sí, vamos. Me parece, vamos a hacer la prueba el sábado, este sábado. Voy a hacer la prueba el sábado. Si tenemos muchos oyentes así de golpe, vamos a quedar el sábado. Sí. Después nos pueden encontrar en YouTube como Encuentro en la Hoguera Podcast, creo. O Encuentro en la Hoguera, no me acuerdo. Nunca. Encuentro en la Hoguera Podcast. Encuentro en la Hoguera Podcast. ¿Y en iVoox? Se pueden suscribir. ¿Cómo? Y en iVoox como Encuentro en la Hoguera Podcast. También, perfecto. Está bien. Ahí se puede suscribir. Me encanta cómo no sabemos cómo carajo nos llamamos nosotros en el. ¡Genial! Sí. Ahí se puede suscribir y le va a saltar cuando subamos algún programa. Sí. Como ya dijimos, y en esos sábados. Siempre se partirá a las 11 de la mañana. Sí, que tiren feedback, por favor. Siempre. Aunque les haya parecido una mierda. Que lo digan. Claro. No andas a hacer así. Es participar, loco, hablar. Qué sé yo. Es lo que te gusta. Te boludeces, ¿o no? Exacto. Imagínate, si que... metemos el meme de la semana, no nos va a gustar decir boludez. Yo lo banco el meme de la semana, pues es como que. Sí, no, está bueno. Que es necesaria. Digo, para distenderse y. Bien. Bueno, terminamos acá, nos vamos. Dale, nos despedimos hasta la próxima. Este fue Contra la Hoguera, le decimos buenas noches y sigue mirando el cielo. Ah, porque es noche de luna enorme, ¿no? Luna gigantesca. Claro. Como están hypeándolo, no se ve una mierda. Bien.